calientan las sábanas del temblor de ayer. Despertad, que llega ya el amanecer. Despertad, despertad, sin rumbo, cruzando semáforos, la ciudad sonámbula, y os perdéis en esa oscura humanidad. Y os dejáis arrastrar. Y después te quitan la mitad. ¡Ay, ya está bien! ¡Cállales y contesta con rabia! Y si tus amos te quieren cambiar el poder por falsa libertad, entérate ya. Cuerpos que vuelven de trabajar a la noche, unas sombras se besan tras el ventanal, una vez y otra vez. Revelaos, no calléis jamás. Y después te quitan la mitad. ¡Ay, ya está bien! ¡Cállales y contesta con rabia! Y si tus amos te quieren cambiar el poder por falsa libertad, entérate ya. Revelaos, no calléis jamás. levantan las sábanas y un temblor en mí. Despertad, que llega ya el amanecer. Despertad, despertad y creed.